Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, sin tapujos, a través de la señal del sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Nos complace muchísimo, como siempre, acompañarles revitalizados, todos, todas las venezolanas y todos los venezolanos revitalizados por este nuevo asueto que estamos culminando, el asueto de Semana Santa. Es ya el tercero en lo que va de año, porque tuvimos el fin de año, es el inicio de año también, ¿verdad? Eso lo hemos comentado y no vamos a dejar de comentarlo hasta que nos aguante el gañote. La demostración perpetua, permanente, además incontestable, innegable, de que no hay absolutamente ninguna crisis en nuestro país. Una cosa es crisis y otra es que haya problemas en la sociedad, porque bueno, como país que somos de una economía emergente, tenemos problemas. Estados Unidos tiene más problemas que Venezuela, fíjense ustedes, y es la primera potencia en el mundo. Allá la gente tiene que trabajar para que pueda salir adelante la economía de ese país, sin embargo, son más de 47 millones de ciudadanos norteamericanos que no tienen trabajo. Bueno, eso es un problema grave en una sociedad que se dice avanzada. Imagínense ustedes en una economía emergente. Recuerden que hasta hace poco a nosotros se nos llamaba país subdesarrollado. ¿Ustedes lo recuerdan o no lo recuerdan? Aquí nadie sabía qué significaba ese término, pero se le decía diariamente así a nuestro país, país subdesarrollado. Ya hoy no somos eso. Fíjense ustedes si hemos avanzado o no con la Revolución Bolivariana. Ya no somos ningún país subdesarrollado. Somos un país que está construyendo el bienestar y el porvenir gracias a la Revolución Bolivariana que nos trajo Chávez. Y entonces hay problemas, pero crisis no hay, porque llevamos ya tres asuetos que son vacaciones, porque aquí fue mucha la gente que fue a la misa, que fue a las procesiones, pero ustedes vieron cómo estaban las playas, ustedes vieron los aeropuertos, ustedes vieron los terminales de pasajeros, ustedes vieron los terminales del ferry y de todo lo demás. No cabían ni las cucarachas. No se veía el piso en el aeropuerto de Maiquetía, de la cantidad de gente que había. Entonces eso no es crisis, camaradas. Es un país que tiene un inmenso bienestar de la noche a la mañana en términos históricos. En el periodo corto, breve, de avance de la conquista del bienestar que nos está dando la Revolución Bolivariana, en apenas una década y media, nosotros estamos viendo cómo los problemas que existen en toda sociedad se están solventando, subsanando, pero se está asegurando simultáneamente calidad de vida, bienestar. ¿Y eso gracias a qué? A que hay una conceptualización de la sociedad, una visión de la sociedad que es completamente integral e integradora. Es decir, no se trabaja en una sola dirección, como trabaja, por ejemplo, el capitalismo, donde no hay bienestar en modo alguno en la sociedad si no se resuelve solamente, única y exclusivamente, el problema del sistema financiero bancario privado. La lógica del capital es, si se resuelve el problema del sistema financiero, eso que llaman la economía del país, en el ámbito del capitalismo, es solamente el ámbito privado. No es el ámbito de la economía total, global. Es si está bien la empresa privada. Solamente así habrá bienestar en la sociedad. Y como no hay manera de que eso sea cierto, de que sea viable, siempre hay los problemas que se presentan en las sociedades capitalistas como los que estamos viendo permanentemente, cada vez más agudos, más profundos, los problemas que hay en esas sociedades. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Nosotros estamos seguros que está repotenciado el país. Porque, como decimos, es un país que no se detiene. Es un país que está avanzando de manera permanente, contrario a lo que ha sido la prédica de algunos sectores ultraderechistas a lo largo del tiempo, que han descalificado al venezolano ubicándolo en el terreno de la escoria de la sociedad. Es decir, los pobres en Venezuela son flojos para la gente de la derecha. Eso es lo que han dicho siempre. En otras sociedades, a partir de fechas como estas, se da un fenómeno que llaman el estrés post-vacacional, es decir, una suerte de depresión profunda en la que entra el ánimo de la sociedad en su conjunto, porque ya se acabaron las vacaciones. Bueno, en Venezuela eso no sucede por dos razones. Aquí nadie tiene estrés posvacacional en el cerebro. No sucede porque, primero, el venezolano sabe que terminándose hoy esta temporada de vacaciones, ya está listo arreglando los papeles para la que viene. Porque aquí hay vacación tras vacación. Y está bien, el venezolano se lo merece por la otra razón que digo que no hay ningún estrés postraumático, que es que el venezolano trabaja, le gusta trabajar, trabaja mucho. Y eso, cuando nosotros vemos que se expresa en la gran cantidad de gente que vemos transitando desde tempranas horas de la madrugada hacia su trabajo, nosotros lo constatamos permanentemente que Venezuela es un país de gente trabajadora. Cuando usted ve que disminuye el tráfico, como hoy, por ejemplo, como suele suceder siempre en los principios de año, los primeros días de enero, que no hay mucho tráfico y tal, porque, bueno, eso es porque la gente que ciertamente no le gusta trabajar, los vagos, son los que están en otros sectores. Los sectores de alto poder adquisitivo, que deciden agarrarse más días, que ellos no van a ni siquiera a molestarse por reincorporar a sus hijos al colegio, entonces los colegios están medio vacíos, siempre a los días siguientes a las vacaciones, a los asuetos, y entonces usted ve que hay esa, bueno, flexibilidad, como les gusta a ellos el término, ¿no?, que es una vacación perpetua. Esos sectores son los que efectivamente son flojos para la construcción del país, para la construcción de la patria. La mayoría de ellos, si no la totalidad, están en la oposición. Porque en la oposición está reunido un sector que no es necesariamente un sector con una visión política. Usted se sienta a hablar con un escuálido y no le va a hacer razonamiento político alguno, sino que le va a decir siempre adjetivaciones sobre los procesos o sobre los planteamientos teóricos. Usted le dice, bueno, pero tú no ves que en el mundo capitalista... No, pero eso es diferente. De inmediato te saca un adjetivo para tratar de empatar el juego. No, pero eso es diferente. No, no, no, pero tú no puedes comparar lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa acá y así. Y entonces se te van siempre por la tangente. Pero nunca te va a entrar en un análisis serio, responsable, de fondo, desde el punto de vista político, porque no tienen formación política. Lo que tienen es el empeño en tratar de convertirse en opinador político. El promedio de la gente de la oposición es exactamente así. Y usted lo ve en la ferretería hablando, y lo ve en la panadería, y lo ve en el café, y lo ve en todas partes, opinando además con una, no solo sabiduría, sino con una arrogancia y una petulancia, donde ellos dictaminan tajantemente qué es lo que debe hacerse en economía, qué es lo que está haciendo mal el gobierno, etcétera, porque ellos, que no son gobierno y ni siquiera son un sector cohesionado desde el punto de vista de la disciplina de la teoría económica, sino que son tipos que están echados para adelante, pues. Y oyeron a la conserje del edificio que dijo no sé qué barbaridad, o otra cosa que dijo la mujer junto con la comadre echando unos chismes, y entre esas dos cosas ellos sacan una teoría política del día. Y con eso salen para adelante. Y salen a hablar, entonces, con toda la adjetivación por delante, contra no solo el proceso revolucionario, sino contra el país. Y entonces empiezan, no, es que te das cuenta, no, pero es que es distinto, no, no, no. El hecho de que la gente esté viajando y gastando tanto dinero no quiere decir que haya bonanza económica. Y entonces, por eso es que usted ve los disparates, eso en los que caen. Y entiende por qué un tipo como Julio Borges, que es el dirigente máximo del partido del candidato que tiene la derecha hoy para enfrentarlo a la revolución bolivariana, que es Capriles Radonqui, Julio Borges le dice a toda la sociedad venezolana, en una campaña en la que supuestamente andan buscando caerle bien, mostrar simpaticura hacia la gente para ver si votan por ellos de alguna manera algún día, y en vez de encantar a la gente, se le sale adelante la arrogancia, la petulancia, la chocancia de clase, y le dice ladrón a todo el que está viajando en este país. Y le dice que los que están viajando, se lo dijo a un periodista y se lo reiteró, no fue que se le confundió o se le leyó mal o se le sacó de contexto la frase, porque yo la vi, la tengo grabada y está en todo internet la declaración de Julio Borges el día antes de que se iniciara el asueto de Semana Santa. El jefe del partido Primero Justicia, el partido de este señor que es el candidato de la derecha, de Capriles Radonski, le dijo ladrón a todo el que esté viajando en Semana Santa, porque el que está viajando en Semana Santa lo está haciendo con dinero robado de PDVSA. Y fíjense ustedes que es una cosa sumamente delicada, porque que lo diga la persona sobre la cual pesa la única prueba que hay en Venezuela de alguien que haya sustraído dinero indebidamente de esa empresa tan importante del Estado venezolano, es él. El único cheque que hay realmente comprobado, constatado, donde se demuestra que se robó un dinero de PDVSA, es el cheque que está recibido por Julio Borges, presentado en la Asamblea Nacional por Diosdado Cabello varias veces. El único ladrón comprobado que hay de dinero de PDVSA es Julio Borges. Todo lo demás es lo que ellos dicen por Globovisión y todos los medios de ellos, de que no, que es que este es un gobierno de ladrones y corruptos, pero no tienen un solo cheque que demuestre eso. Incluso hay gente de la revolución que les hace caso y cree por la insistencia en el tema de que hay un gobierno corrupto, pero no hay un cheque, no hay un video. En cambio de Primera Justicia, tenemos cheques, tenemos videos, los vemos agarrando fajos de billete a los tipos, negociando el ejercicio político con empresarios mafiosos, y existen los videos, son ellos, están ahí, son los ladrones, son las pruebas que se necesitan, no los chismes que se dicen al voleo. Y entonces este señor acusa a las venezolanas y venezolanos, entre los cuales se encuentra usted muy seguramente, porque usted seguramente estuvo de vacaciones también disfrutando su Semana Santa en la playa, quizás no en el exterior probablemente, pero por lo menos estuvo en Venezuela en la playa. Eso se lo puedo asegurar a casi todos los que me están oyendo en este momento, salvo que hayan estado enfermos o qué sé yo. Pero a todos los que me están oyendo, Julio Borges le dijo ladrón. Y eso pasó así como por debajo de la mesa. Porque hay un comportamiento en el cual la sociedad está atrapada en un mar de distorsiones, de mentiras, de manipulaciones por parte de los medios del sector de la derecha en nuestro país, que llevan a que la gente no vea lo que tiene que ver, sino lo que a ellos les parece que tiene que ver. Es ahí donde está el problema más grave que hay en la sociedad. El problema es que hay una oposición, que no es una oposición política, sino que es una mafia. Son unos ladrones que quieren hacerse del poder para seguir robando como robaron en el pasado a nuestro país, generando hambre, miseria, desolación como la que se generó aquí. Nosotros celebramos el inicio de esta nueva etapa en la que estamos entrando a partir de mañana, el inicio de la campaña oficial, pero sobre eso tenemos que hablar. En primer término, se fue el mes más fatídico de nuestra historia, el mes en que nos dejó físicamente nuestro comandante Chávez. Se fue ese mes y hay entonces la necesidad de que recalquemos la importancia de que nosotros marquemos esta fecha. Marquemos la fecha porque nos ayuda a avanzar en la superación del dolor para activarnos en lo que Chávez nos pidió, de manera definitiva, total, plena. Y es la activación en, primero, la salvaguarda de la patria, la independencia y la soberanía que él nos planteó en el programa de la patria, y que Nicolás está presentando a todos los equipos que ha ido juramentando en el país. Es decir, hay aquí un proyecto ya asumido por el pueblo que está siendo simplemente ratificado. Sobre eso también quiero hablar, si me da tiempo, en la distinción entre lo que es la campaña ilícita que ha venido haciendo Capriles Radonsky y lo que han querido convertir ellos en que supuestamente sería una campaña igual a la de Capriles, para tratar de empatar el juego y descalificar a Nicolás Maduro y a la revolución con el supuesto de que, bueno, pero es que Maduro también está en campaña. No, Maduro no está en campaña. Maduro ha estado juramentando sus equipos a lo interno del partido que van a trabajar en la campaña. Es una cosa completamente distinta, porque el pueblo tiene que reconocerlo. ¿Qué es lo que es una campaña en la calle con una perorata que lanza el candidato de la derecha, exactamente igual a la que hizo en el último año? No hay ninguna distinción, ninguna diferencia. Nosotros estuvimos buscando videos este fin de semana sobre la campaña actual para ir actualizando un poco las cosas que estamos reflexionando. Y resulta que nos encontrábamos con que había dos videos igualitos y creíamos que era el mismo acto, pero nos percatábamos de que no era el mismo porque había una diferencia del color de la camisa. Entonces era, tú buscas Lara, Capriles en el estado Lara, y te encuentras dos videos igualitos en Barquisimeto diciendo lo mismo, pero tienen uno la camisa azul y en otro la camisa amarilla, qué sé yo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el tipo tiene un año en campaña y está diciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el objeto de su ataque, que es Nicolás, ya no es Chávez, y que es el trato violento, irrespetuoso, insultante que le está dirigiendo al presidente de la República, que es Nicolás Maduro, que será candidato, pero es presidente. Mientras que él es un pelele, es un mariscal de la derrota, y es un tipo que es un delincuente, que está faltando a la ley, porque primero se adelantó indebidamente a la campaña, violando los reglamentos, y luego no ha renunciado, como lo obliga la Constitución, que ellos dicen defender y que enarbolan, imitando el gesto de Chávez para tratar de violentar ese logro de Chávez en el imaginario colectivo, que es él ha sido a su Constitución, Chávez, con su hija predilecta, que es su Constitución, para tratar de prostituir esa imagen y diluirla en el imaginario colectivo. Y entonces esta gente que enarbola esa Constitución, resulta que ahí dice textualmente que no puede ser candidato quien sea gobernador, diputado o ministro en funciones. Resulta que ellos entonces tratan de empatar el juego, como digo, colocando que Nicolás no ha renunciado. Nicolás no tiene ni puede renunciar porque se quedaría la nación, el Estado venezolano, sin presidente. Y la Constitución, por eso, exceptúa al presidente de la renuncia obligatoria que tienen que hacer los funcionarios públicos si quieren ser candidatos. Por eso es que la Constitución lo contempla en esos términos. Entonces, hay una violación expresa. Hay un delincuente en la calle desde hace un año que no ha atendido ni la gobernación ni ha atendido las leyes que regulan este asunto. Eso tiene que ser anotado por la gente. La razón de Capriles de colocar ahora como que hay un arranque oficial es solamente otra burla más a todo esto que estamos hablando. Se inicia una campaña oficial, pero Capriles no inicia. Capriles reinicia, retoma o continúa, como usted lo quiera poner, pero no es que inicia. Y eso lo sabe todo el país. La campaña tiene varios aspectos, varios momentos, varias facetas, pero hay uno que son precampañas, que no están en la campaña, que es lo que ha venido haciendo Maduro. Capriles ha estado en campaña violando los reglamentos, como digo. La razón que planteó Capriles de arrancar en Barinas, yo la quiero comentar. Ya él se echó para atrás, porque obviamente tanta torpeza seguida, el insulto al presidente, a la memoria del presidente a la hora de su fallecimiento, a la familia del presidente y al pueblo venezolano entero, todavía no se le ha sanado esa llaga a este irresponsable, irrespetuoso y falsario candidato de la derecha, cuando comete ahora la torpeza de querer arrancar por Barinas la retoma de la campaña ilegal que venía haciendo. Pero mucha gente, incluso en el ámbito de la oposición, ha colocado el asunto como que es la búsqueda de provocar una confrontación entre los chavistas y la gente de la derecha, o los que votan por el candidato de la derecha. Y yo voy a diferir de ello. Yo creo que no quieren confrontación, por muchas razones, pero las dos más importantes es porque, primero, los escuálidos son cobardes, por antonomasia, y eso lo sabemos. No hay un solo escuálido que acepte ir en condiciones en las que sospeche que es disminuido, como están perfectamente claros todos, frente a la marea roja que siempre son los chavistas. Eso no lo va a hacer ningún escuálido, ni que esté armado ni siquiera. No lo van a hacer. Ellos van a buscar francotiradores, ellos van a buscar otra cosa, pero ellos no van a ir a confrontarse con unos chavistas. Ellos son cobardes. Pero la segunda es porque el fenómeno de la confrontación no les es en lo absoluto ventajoso para ellos. El resultado de la confrontación lo que hace es ponerlos en evidencia ante todo lo que se ha establecido de que ellos lo que estarían es buscando esa coyuntura para tratar de salirse del juego y entonces tratar de degradar la campaña, deslegitimar al gobierno, deslegitimar al candidato y entonces con eso provocar una intervención extranjera en el país a través de una sanción internacional que pida postergación de las elecciones, etcétera. Ese no es el plan o la razón de por qué este irresponsable plantea arrancar por Barinas. Las dos razones que yo voy a argumentar acá, yo quiero que ustedes las sientan como con el más alto nivel de convencimiento por mi parte y con el mayor sentido de la responsabilidad en lo que voy a decir. En primer término, esta gente se planteó, y yo creo que no fue ni el equipo ni los asesores que dice que tiene, que yo creo que no tiene asesores porque no los tiene, obviamente, ante tanta torpeza. La primera es la ignorancia, la brutalidad. Solo la gente bruta se le ocurre un planteamiento de esa naturaleza, pero que se apoya en la segunda razón, que es la arrogancia, la petulancia de la oligarquía, de la gente de sangre azul que representa Capriles Radonski, que lo que se le nace de entrada es el irrespeto a quienes expresen, representen o pertenezcan a los sectores populares. Para ellos el pobre es un pata en el suelo, que es una suerte de esclavo. Es un rebaño al servicio de las oligarquías, histórica y ancestralmente así. Eso es lo que determina hoy la confrontación. El meollo, para traer una palabra antigua aquí a la jerga de nuestro programa, el meollo de la disputa que hay hoy, la confrontación política que hay en Venezuela, es la ancestral frustración por parte de los sectores burgueses por la liberación de los esclavos que trajo el proceso independentista, la deuda que tienen los padres de la patria con la oligarquía por haber liberado a los esclavos y con ello la pretensión de despojarlos de sus tierras a los grandes terratenientes que se hicieron acaudalados a partir de eso, del despojo que hicieron del país al adueñarse de terrenos que no les correspondían, sino simplemente porque eran los mantuanos, los oligarcas de entonces. Ese planteamiento es el que determina a lo largo del tiempo la intención, la ansiedad o la aspiración de mantenerse en el poder por parte de los sectores oligarcas. Ellos corresponden con la mentalidad de los sectores hegemónicos que pretenden dominar el planeta y someter a los pueblos bajo su égida en búsqueda de la consolidación de un modelo que debe ser, según ellos, perpetuo y el único, donde la acumulación de la riqueza es la única filosofía en manos de quienes tengan el poder de hacerlo. ¿Y quiénes son los que tienen el poder de acumular riqueza? Los ricos. Entonces, esa lógica es la que hoy expresa Capriles Radonski. Capriles Radonski, lo primero que se le salió de la boca al fallecimiento del comandante fue decir, ya se les murió, ya nadie se los va a devolver. De la manera más cínica, más sádica, en la que se le veía el regocijo interno entre los colmillos malévolos cuando estaba expresando esa terrible sentencia. Ese insulto que le hizo al pueblo no fue un insulto nada más. Fue una declaratoria de aquí estamos los burgueses que venimos a reclamar lo nuestro. Ya se les murió el que nos lo impedía porque no pudimos contra él. El plantear la campaña en Barinas, el inicio o la retoma, como la quieren llamar, lo que plantea es pisotear en el propio suelo donde nació el gran líder supremo histórico de la patria y decir desde ahí, aquí vengo a pisarte para terminar de enterrarte, desde aquí arranco mi campaña. Esa es la razón que tenía este ignorante, este perverso sujeto, cuando planteó el asunto de Venezuela. Pero como la cobardía manda, salió corriendo y ahora se va a arrancar en Maturí. ¿Se dan cuenta cómo tiene lógica el asunto? Vamos a nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes. Recuerden que estamos de manera permanente con ustedes en el portal de aquí, de YBKE Mundial, a través de esta dirección www.radiomundial.com.ve de Venezuela. Y estamos con ustedes también a través de la mensajería popular. ¿Dije cómo? Dije mensajería. Sí, ¿verdad? Mensajería popular. 0416-905-1602. ¿Usted anotó? 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Y nos dicen por aquí, precisamente en la mensajería. Dice, buen día, es bueno acallar los rumores porque crean malestar. Hay uno de que la electricidad y CanTV fueron vendidos a los chinos. Viva mi comandante eterno. Eso de verdad que... los tipos están cayendo en un plano tal del dislate, de la disociación psicótica, que ni siquiera trabajan un poquito el chisme que van a inventar. Ellos van a correr una bola para generar angustia en la población, pero ya ni siquiera se toman la molestia de buscarle cierta coherencia, cierta lógica para ver si funciona. En estos días me llegó, este fin de semana precisamente, un correo donde me decía, mira, es cierto que se están yendo empresas grandísimas como Protinal, que se va a quedar entonces 6.000 trabajadores sin trabajo, y que se va a ir Zara, y que se va a ir Brahma. Nosotros comentamos lo de Brahma la semana pasada, explicamos. Brahma tiene una cerveza que sabe a miau de gato, entonces nadie la toma y los tipos se van, porque bueno, ese es el capitalismo. Si tú no ganas la competencia, entonces bueno, te tienes que ir o quiebras, etcétera. Esa es la lógica del capitalismo. Y Brahma se va, siendo una empresa brasileña, una de las más grandes del mundo en la producción de cerveza, porque no la compran aquí los venezolanos, ya está. Ahora, Protinal, hay que aclararlo. La Protinal tiene problemas desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Además ha pasado de 500 empleados. Eso de que se van 6.000 personas a quedar sin trabajo es mentira. Y Zara está por abrir su tienda más grande en el Sambil, que la está remodelando. Tengo entendido que vamos a hacer un pase a prensa. Vamos a hacer un pase a prensa rapidito y enseguida volvemos para seguir comentando estas noticias y otras. Bien, seguimos con ustedes entonces. Estamos a la espera de ver si se da de nuevo el pase a la rueda de prensa que está dando el ministro Reverol desde la sede del Ministerio de Interior y Justicia. Nosotros vamos entonces, en virtud de estos minutos que hemos cedido hoy para esta rueda de prensa, a modificar un poco la agenda que teníamos planteado con ustedes. Estaba leyendo los mensajes, continúo leyendo algunos de ellos. Nos dicen, es intocable Antonio Ledesma para la justicia, eso nos lo dice Kilmer Narváez. Vamos a ver, él lo dice porque a más de 6.000 trabajadores de la Alcaldía Mayor y la Fiscalía no lo toca. Hay ahí violación de la inamovilidad laboral y de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Nos pregunta Kilmer Narváez. Es interesante que no se le pierda el ojo a esto. Nos dicen por acá, ya te estaba extrañando durante la Semana Santa el no haberte escuchado, Virginia de Artigas, sí, pero nosotros estábamos también recorriendo los siete templos. Buenos días, señor Alberto. En Televen pasan una cuña con dos mujeres que dicen que las casas que da el gobierno son para los enchufados, pero no se identifican. Gracias, Jesús. Sí, es cierto, va a haber mucho de eso. El medio de comunicación privado trabaja utilizando el formato de la noticia para manipular. Es decir, da una noticia sobre un supuesto fenómeno en la sociedad, cualquiera que sea, la inseguridad, etcétera, al día siguiente sale a preguntarle a la gente con micrófono y la gente pues lo que va a responder es lo que vio en televisión. Ese es el uso del poder del medio de comunicación en contra de la sociedad. La gente va a responder que bueno, mira, lo que se le vino a la mente primero fue ese problema. ¿Cuándo se acaba la concesión a Globovisión? Eso está viéndose. Sobre ese tema de Globovisión vamos a hablar el día de mañana con detenimiento. Yo se los tengo ofrecido desde hace días, pero lo quería dejar para más cercano a las elecciones para que lo comentáramos. Pero vamos de nuevo al pase con prensa. Bueno, nada, nos estamos despidiendo ya, se nos acabó el tiempo, estamos al cierre con tres mensajes muy rápidos que voy a leer de las usuarias y usuarios. Nos dicen, YBKM, me pregunto cuál será la razón de que los partidos tradicionales de oposición se están dejando montar la pata por este trío fascista de Primera Justicia. No, simplemente hay un proceso electoral que está pendiente después de la elección presidencial en la que no tienen nada que hacer estos partidos. En esta elección presidencial están todos convencidos de que gana Maduro y que gana con la ventaja más grande que históricamente haya ganado algún presidente como lo va a hacer Maduro. Y eso significa que para la elección que viene municipal, entonces estarán en mejores condiciones porque se quitan de encima a Primera Justicia como los grandes derrotados históricos. Esa es la jugada que están haciendo y eso es lo que explica eso. Nos dicen también, increíble, para el próximo puente del 1 de mayo no hay reservaciones aéreas para Margarita. Julio Borges, este comunismo nos está matando, eso nos lo dice Cholo. Y ya al cierre, Nos dicen que advirtamos sobre la marcha nocturna de hoy. Ellos deben estar ocultando un plan siniestro. Sí, el plan siniestro es el de siempre. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Ellos generan el terror en la sociedad, estimulan la violencia, como lo ha denunciado Nicolás Maduro, a través del contenido mediático que exalta los antivalores de la violencia, del uso por las armas, del enriquecimiento fácil, del narcotráfico, de la violación de todas las reglas de la sociedad, y luego entonces sacan a la gente a marchar en contra de la violencia que ellos mismos generan. Esa es la jugada, pagarse y darse el vuelto, pero la sociedad está despierta, está rodilla en tierra con la revolución y con el pensamiento chavista y con el comandante supremo. Bueno, nos despedimos. Llegamos hasta aquí en nuestra emisión de hoy. Nos escuchamos mañana. Chao.